semana junto a Joy, comenzando esta cuenta regresiva, puesto número 20 de esta semana, como te decía, ascendiendo 6 lugares en el ranking gracias a tus votos. En el puesto 19 nos encontramos a Thalía, que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Se ubica en el puesto número 19 haciendo Mojito. Puesto número 19. Cuando te vi, nunca pensé que ibas a ser azuquita pa' mi cóctel. Cuando te vi, ay, yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Olvida la gente que estamos solos, baja la luz y comienza todo. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y tu sabor. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojito. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojito. Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero. Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y tu sabor. Cuando te vi, pensé que ibas a ser azuquita pa' mi cóctel. Cuando te vi, ay, yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito, me marean tus ojitos y tu sabor. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojitos. Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay, mojaditos de mojitos. Mojito, la música de Thalía, manteniendo su lugar entonces, al igual que la semana pasada, sonaba en el puesto número 19 de esta cuenta regresiva. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, haciéndote compañía como todos los fines de semana en vivo, desde el aire de la radio, conectando más de 200 radios de todo el mundo. Quien suena ahora es Marcela Morelo, junto a Los Palmeras, haciendo La Vida es un Carnaval. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal. Marcela Morelo la semana pasada se ubicaba en el puesto número 10, estaba entre los 10 más votados. Hoy lamentablemente hablamos de descensos en el ranking. 15 lugares desciende esta canción, ubicándose en el puesto número 25. Si te gusta la música de Marcela Morelo, si te gusta este clásico de Celia Cruz reversionada ahora en este 2021 con la voz de Marcela Morelo y Los Palmeras, recordad que vos armas esto de lunes a viernes, www.las20masjotas.com, y también lo podés hacer desde la web de la radio. Llegamos ahora al puesto número 18, canción que desciende 4 lugares en el ranking. Él es Carlos Baute junto a Juan Magán y nos hacen Y te pido perdón. Puesto número 18. No sé si fue el calor o tú, pero ropa está más. Para mí eres un vicio, aunque pienses que no te sé encontrar, aunque ya te hayas ido,